alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Debes abrirte de orejas y escoitar a radio con Pepe Cuña, porque está pasando, dicho García MC. Así que se sabe de gente, dende Ferrol Terra, para un mundo, ábrete de orejas. ¿Cómo es? Ábrete de orejas. Con Pepe Cuña. Thank you. Con esta danza imaginaria comeza o programa 563 de Ábrete de Orellas. Obaldo Martínez Sexteto. Vai estar este venres 11 no Teatro Jofre de Ferrol. Baldo Martínez no contrabaixo na composición e na dirección, a percusionista Lucía Martínez, o saxofonista e flautista cántabro Juan Saiz, o trompetista granadino Julián Sánchez, o vibrafonista ibicenco Andrés Col e o acordeonista portugués João Barradas. Unha superbanda que vai ofrecer un traballo chamado Música Imaginaria, que consta de 7 movimentos e que, como dicía, se pode disfrutar no Teatro Jofre de Ferrol. Hai entradas, polo menos no momento de facer este programa, o venres 11 ás 8:30. Saúdos orelludos de Pepe Cuña e benvidas sexan as túas orellas a este repaso que vou facer de músicas diversas que teñen que ver, xa sabes, con concertos polo país, como este de Baldo Martínez Sexteto, e tamén novidades musicais, como a de Moel. Estamos, somos formigas, pintando formas, marcando estilo, facendo cola, mercando kilo. Todos manifestamos, tiramos pedras, subimos os balos como as cedras, ocupamos espazos, movemos os marcos, movemos os marcos. Asfaltamos as praias poñendo a raya marea, mais un día todo se xunta e a marabunta decide saltar a ver. Asfaltamos as praias poñendo a raya marea, mais un día todo se xunta e a marabunta decide saltar a ver. Os que habitamos esta gaiola, pescamos na rede, pedimos esmola, abrimos fíos, partillamos chíos. Todos pensamos que algo do que pensamos ten importancia, supera intranscendencia, mas se pura complacencia, autocomplacencia. Asfaltamos as praias poñendo a raya marea, mais un día todo se xunta e a marabunta decide saltar a ver. Asfaltamos as praias poñendo a raya marea, mais un día todo se xunta e a marabunta decide saltar a ver. Formigas, a nova canción de Moel, que son Ramón Núñez e Carlos Abal Lobato. O álbum vaise chamar Punto de Partida, e hai meses escoitamos, por exemplo, un adianto do que vai ser por fin un disco completo, Casa Deshabitada, con Guadi Galego. Estaremos atentos aquí en Ábrete de Orellas a escoitar máis pezas deste Punto de Partida. Seguimos nas mesmas tesituras musicais, pero das Formigas de Moel pasamos ás Xoubas de Pablo Leira. Este é o primeiro single, tamén videoclip moi ferrolán, por certo, do que vai ser o segundo álbum de Pablo Leira. Chamarase 207, estará dispoñible a partir do 30 de abril. Dende Ferrol Mugardos, o guitarrista, tamén compositor e vocalista, Pablo Leira. Xoubas. Vivir en el norte consiste en buscarte un trabajo al lado del mar, surfeando las horas. De paz en momentos de paro, cruzarte el país esperando encontrar un trabajo. Y tú, si te vuelves otra vez, no te extrañes si aún llueve. Vivir en mi día se basa en buscarme un refugio de toda la lluvia y de la humedad. Sacarme este frío que vive dentro de mis huesos. Buscarme un ejemplo para tratar de ser de esos. No sé, ya estoy harto de perder, de chocarme. Hola, aquí unha das fillas de Cassandra para presentarvos Arderse, o terceiro single deste novo EP que estamos a sacar, no que quixemos unirnos ás tremendísimas Caamaño Ameixeiras para lanzar pois unha pregunta ao público, que ata que punto estamos vivindo a nosa propia vida ou simplemente seguindo os reloxos dos demais. Arderse é un convite, sobre todo a repensar a relación que temos co tempo e a intentar buscar espazos de calma nun mundo que impón a velocidade e a productividade como os valores supremos. Para isto, propomos un xogo coas tímbricas tradicionais dos instrumentos acústicos e, doutra parte, a electrónica intensa que tanto nos caracteriza. Así que nada, agardamos que disfrutedes desta viaxe entre o magnético e o salvaxe como é todo o que arde. Onde van os soños cando acende o sol? Onde os meus olliños e esta vida miña? Cando no meu peito toque o apagón? Por aí a calma vos as estampidas. Que pasa co eco desta voz? Perde o ritmo que xa baila con pasado. Non quero de volta o tempo que marchou. Non pulso co pulso que entería gañado. Échame a porta a marchar. Que se me escapan as horas demais. Féchame a porta a marchar. Que se escapan as horas demais. Fechame o porto a marchar. Fechame. Fechasme o porto o que? Los relojos no me puedo. eso sé que de noite e mañá é de día. Que medra o cabelo, que andan feridas. Que o tempo que pasa chama de lobida. E xira que xira, verdade mentira. Eso sei que as estrelas ainda mortas brillan. Que a terra que treme xa queda dormida. Que o tempo me arde e que non me vida. Arderse e o novo sinxelo de Fillas de Casandra, neste caso en colaboración con Camaño e Ameixeiras. Xa é o terceiro dos 4 fascículos do EP que se chama Hibernarse e que estamos a presentar semana a semana aquí en Ábrete de Orellas. Fillas de Casandra, María Soa e Sara Faro e Camaño e Ameixeiras. Nomes destacados nos últimos anos na escena musical galega. E outro nome é o de Aida Tarrío, que, en paralelo a Tanxugueiras, ten outro proxecto chamado Gala e Ovidio, no que está acompañada nada máis e nada menos que por Raúl Refri. E con él, o nome de Aida Tarrío vai unido a Rosalía, a Silvia Pérez Cruz e a moitas outras artistas e propostas que traballan co apoio da producción do grande Raúl Refri. Gala e Ovidio é o nome deste dúo. Hai non moitas semanas fomos presentando as pezas do EP Un Final e agora chega un novo single de Gala e Ovidio. Chámase Si Quiero. Aida Tarrío e Raúl Refri. Al caer la tarde tengo ganas de que me veas tan dorada, que te ciegue un poco el resplandor y me mires sin decirme nada. A mí me sobran las palabras y oscurece que anteayer. No he tenido nunca una resaca que me obliga a estar en cama y esta tiene pinta de doler y yo no me voy a mover de aquí hasta ver las vigas rotas y yo hasta ver las vigas rotas. Y yo no me voy a mover de aquí. Se me ocurren tantas cosas. Y yo no me voy a mover de aquí. Del recuerdo de una rosa que se mira y no se toca. Tras as catro cancións do EP Un Final, chega Si Quiero, a nova canción do dúo Gala e Ovidio, no que están Aida Tarrío e Raúl Refri. E máis novidades do país, neste caso Sofía Espiñeira, que moitos anos despois xa, desde aquel primeiro traballo Alá onde agroman as ervas de 2016, por fin chega o seu segundo álbum. Chámase Xeografías, como a canción que escoitamos e que ten videoclip tamén hai moito tempo. Pois esta semana dese LP completo vou vos compartir unha tripulación. As composicións con toques de raíz e unha linguaxe propia de Sofía Espiñeira. Pa estrela polar, marcando rumbo para navegar a un lugar mellor, onde podamos chegar a sentir un mesmo corazón co seu latir, unha tripulación de xente que vive na corrente do mes. Que vive na corrente do mesmo mar. mismo mar. Ábrete de Orellas, unha escolma de músicas varias, inspirada na axenda de concertos pola Galiza, nas novidades discográficas e calquera outra excusa para gozar da música con poucos prexuizos. Ábrete de Orellas con Pepe Cuña. Ya no hay esperanza al salir a la calle. Mira que solito se ha quedado el aire. Para respirarlo ya no queda aire. Ya no queda aire, ya no queda aire. Mira que solito se ha quedado el aire. Si estás es porque quieres, vente por ti mismo, no por las paredes. Mueve más el culo, aquí no te hagas el guay. Esto no es una amenaza, bobo, esto es lo que hay. Solo quiero gente que baile salvaje. Dous nomes que esta semana teñen concertos na Galiza. Os burgaleses El Nido, que tras pasar a semana pasada polo local A Disfrutona da Coruña, terán tres citas esta semana. O venres no Café Auriense de Ourense, o sábado na Pousada da Galiza Imaxinaria de Boiro e a Sala Rebullón de Mos. Da xira La Constancia, o novo LP de El Nido, seleccionei esta canción na que están acompañados por Rodrigo Cuevas, Tucucu, e Rodrigo Cuevas ten cita o sábado 12 no Pazo da Cultura de Pontevedra, un concerto moi recomendable. Seguimos con máis concertos, neste caso o venres 11 na Riquela Club de Compostela, Gran Poder fechan a súa xira e alí soarán cancións como esta Ata o Infinito, que estaba no seu anterior disco PM, o dúo Gran Poder. ellos fixo e desexar as mandalos ata o infinito e máis alá. Ata o infinito e máis alá. Ata o infinito e máis alá. Os daré a un verá, entón descubrirá que brillaban na noite máis que a lúa dedicaranche un día e ti cagaraste na mai que os fixo e desexarás mandalos ata o infinito e máis alá. Leroy e Martin Wu, o dúo Gran Poder. Esta canción Ata o Infinito non falta nos seus concertos da xira Amuleto, que nun principio remata este venres 11 no Riquela Club de Compostela. Esperamos velos nalgún festival, como tamén os Ruxe Ruxe, que este venres 11 tamén visitan o mítico Pub Gatos de Melide, dentro da súa xira Pub Rock. O disco, xa sabes, chámase Xabral. Esta semana comparto esta vez Ruxe Ruxe o Benres no Gatos de Melide. Morto mirando as moscas voar. noche un buen Cristo. Mejor borrarse do cartel. Mejor borrarse do cartel. Contáctanos. Ábrete de orellas @gmail.com. Hoy en mi ventana brilla el sol y el corazón se pone triste contemplando la ciudad porque te vas. Noche desperté pensando en ti y en mi reloj todas las horas vi pasar porque te vas. Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Me olvidarás. Junto a la estación lloraré igual que un niño. Porque te vas. Bajo la penumbra de un farol se dormirán todas las cosas que quedaron por decir. Se dormirán junto a las manillas de un reloj. Esperarán todas las horas que quedaron por vivir. Te esperarán. Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Me olvidarás. Junto a la estación lloraré igual que un niño. Porque te vas. Porque te vas. Mi amor se irán contigo. Me olvidarás. Junto a la estación lloraré igual que un niño. Non está nada mal esta versión que Carlos Vudú y el Clan Jukebox hacen de Porque te vas, a composición de José Luis Perales que inmortalizou Janet. Eles deben de pensar o mesmo, porque é o adianto do que vai ser o seu terceiro disco. Adiantar un disco cunha versión, pues, cousa curiosa. Carlos Vudú y el Clan Jukebox debutaron en 2012 co disco Cartas Marcadas, luego en 2014 Tratado de Soledad e Gigantes en 2015. Agora inician unha nova etapa con esta canción, quise compartirla aquí en Ábrete de Orellas, de vez en cando unha versión non queda mal. Xa que estamos con novidades que chegan de fora, imos escoitar unha das miñas bandas favoritas nos últimos tempos a nivel estatal, sobre todo en canto a letras. Son Parque Sur. En a súa última canción renden homenaxe a unha das figuras chave do circuito musical, Los Managers. Parque Sur. Soñé con poder ser uno de esos artistas a los que veneré. Después de ahorrar y grabar mi disco, empecé a llamar a todo Cristo. Sellos independientes, Sony Universal, ninguno contestaba, si te digo la verdad. Y un colega que curró de becario en BMG me pasó esta lista de todos los managers. Manuel Notario, Manuel Jubera, Carlos Mariño, Carlos Galán, Alan Kepo, Jordi Playplan, Juan Santaner, Paco Atracción, María Pellicer, María Torrejón, Kigo Nore, Gerpe, El Contrato en la Frente, Los Hermanos Guardia, Grupos de Vanguardia, Por las Buenas o las Malas, Living Dallas, Ponme Otra Camarero, Antonio Romero. Estos son los managers de nuestro país. Invierten su tiempo en poder pensar en ti. Cuando tu grupo deje de existir, todos seguirán sentaditos por aquí. Elías Monreal, Jaime Pitillas, Mar Rojo, Adrián Ardilla. Marcos Ayuken, Carlos Cancho, Kim Esmerarte, Olga El Rancho, Cristian León, Nacho Cabrera, Dani Acirón, Sebastián Vera, con Quique Ramos, qué bien estamos, a Josep Porta, tú no le importas, Keina llevaba a la bien querida y Estefanía a la Rosalía. Estos son los managers de nuestro país, invierten su tiempo en poder pensar en ti. Cuando tu grupo deje de existir, todos seguirán sentaditos por aquí. Y estos son los managers de nuestro país, invierten su tiempo en poder pensar en ti. Cuando tu grupo deje de existir, todos seguirán sentaditos por aquí. Narcís Rebollo y El Vivo al Bollo, Joan Vic era el del FIP, Marisa Moya te desarrolla, Josiño Carballo para dar el callo. Estos son los managers de nuestro país, invierten su tiempo en poder pensar en ti. Cuando tu grupo deje de existir, todos seguirán sentaditos por aquí. Y estos son los managers de nuestro país, invierten su tiempo en poder pensar en ti. Cuando tu grupo deje de existir, todos seguirán sentaditos por aquí. Hey. Parque Sur, Los Managers. Podemos escoitar varios nomes da Galiza ali, como Josiño Carballo ou Quim Esmerarte, entre outros. Los Managers, nada que ver con aquela mítica canción que compuxera Kiko Veneno para Pata Negra hai moitos anos. Seguro que lembrades polo menos a versión incluída no disco de 1981. Los Managers, a cargo de Raimundo e Rafael Amador. Pata Negra. Pero vaya conjunto, conjunto izquierdo, conjunto izquierdo. Por poco la roba, los instrumentos, los instrumentos. Mercedes del padre de uno de ellos. Fueron a Chipiona y a dar un concierto. Y la gente decía, ¿qué es lo que pasa? Que no se oye. Será de tanto cubata y tanto pole y tanto pole. Ni médico, ni botica, ni sello, ni cosa de esa. No hay que le quite a mi niño y esa dichosa cabeza. Esta foi a primeira versión que se coñeceu de Los Managers, a cargo de Pata Negra, no disco Pata Negra de 1981, a peza composta por Kiko Veneno. Apareceu como single do disco Pata Negra de 1981, pero en 1985 apareceu un álbum editado polo estupendo selo discográfico de Mario Pacheco, Nuevos Medios, baixo o título de Guitarras Callejeras. Aí escoitamos a maqueta gravada en 1978, a primeira versión de Los Managers, Pata Negra. Pretty baby, I said she looks so fine. baby, you know you got to be on time. Loved Ones, la banda de Oakland, que se formó en 1990 y se situó una escena mod de la costa oeste estadounidense, mezclando rhythm and blues, Chicago blues, Memphis soul, garage, rhythm and blues, y allí estaban Sean McCurdy, Michael Cirio, John Kent y Bart Davenport, que vuelve a Galiza, en este caso con su banda The Loved Ones. E a brindo o concerto estarán Espiño, este xoves 10 na Sala Capitol de Compostela. Máis desconcertos na Xenda Orelluda, así que vos recomendo ir a vertedorellas.com e enviar correos a vertedorellas@gmail.com. Para acabar esta edición da Vertedorellas a número 563, unha novidade que nos chega in extremis, o trío galego Lontras presenta Peixe no Millo. Primeira canción adianto do seu álbum de debut. Con Lontras, despídome ata a semana que ven. Saúdos orelludos de Pepe Cuña e vémonos nos concertos. Peixe no milho, num bol beu mar, leva xa o bandullo cheo das verdades cap. Seu embigo cheio de sal, a ilusión desaparece.